Yahya pasal 13. Bolong hui mola dula hubuka po elali owe basilo tau lo Yahudi lontu lipu lo Mesir ma mulai alio. Ma otawali Isa de umale dunga waku tulio tio molola ma dunia boti wau mohualinga odeli papalio. Tio motoli anga tau-tau wala tamalo wali haku lio tolilomo dunia boti. Wau malo sambe toli angio. To aku tuboi to ibilisi malo pemaso maolo niati muhianati oli Isa to delomo hilale Yudas Iskariot wala e Simon. Huilio mao ti Isa wolo mengumuri lio lola melape enda. Memangi mao tawali Isa deu Allahu ta'ala ti papa lio malo hudunga amila uhetu atua uwa ode ulu ulio. Wau otawali olo tio londo Allahu ta'ala. Lapata ama mahualinga ode Allahu ta'ala olo. To'u he polamela, ti Isa tilimihulo polo hinggi mao jumbalio. Tio lo hama mai kai ningopita, wau pilopoti hutio mao towo hutalio. Tio lo luanga o taluhe tolo oyangi. Lapata atio malo mulai, lo ngulo o ato mongo murilio. Wau he sile kalio mao lo kaini uti huti huta towo hutalio. To'u male dunga mota ode oleh Simon Petrus, te Petrus lolo ia ode olio. Guru, dila pongalo akali ti guru mongulo o atolatia. Ti Isa lolo ia ode olio. Masa tia iyo dila motota lo upahutuwa uboti, bo mame duga mai wakutu olio, iyo mamuali mongarati. Te Petrus lolo ia ode olio. Dila bolo pongulo o atolatia. Ti Isa luli lolo ia mao ode olio. Wonua udila mengulo o atumu, iyo dila muali peenda o lau. Te Simon Petrus lolo ia. Wanu odito guru, dila bo uato latia wambao upoi wulo latia. Olu uwa ulunggongo latia olo. Ti Isa lolo ia ma ode oleh Petrus. Tita lo tita tama lo lihu, tio dilalo paralu muli mengulo batanga lio, bolo o atio. Sababu tio ma beresi nga ngawaa. Ti mongoli ma beresi, bodila nga amila ti mongoli. Ti Isa lolo ia, de udila nga amila ti mongolio beresi. Sababu otawalio, ta tonu towolo tali mongolio, tamamo hudu olio. To ila patao lo ngulo o ato mongomuri lio, tio luli lo make mao jumbalio, wau luli lo tihuloo. Tio lolo ia ade oli mongolio. Mengarati ti mongoli lo uboheli pilo hutu umola ode oli mongoli, wau hetanggula li mongoli guru wau eya, wau uito banari, sababu memangi wau guru wau eya. Won wau eya wau guru malongulo o ati mongoli, ti mongoli olo patuti mau ulo ama ato o ato. Wau malongo himai potunu ode oli mongoli. Alihu ti mongoli olo musimo dudu ao, odelo upilo hutuu ode oli mongoli. Tutulio tutu polele umai ode oli mongoli, watongota dilele beda mango popo banding yo mau olo tuani lio. Mealo ta ila hulangota, dilele beda mango popo banding yo olo talo po ahu olio. Wonu nga amila pasali boti, ma ilo tawa li mongoli, ma iluntungi ti mongoli, wonu ti mongoli mohutuma odito. Wa udile hemo bisala to mimbihu ti mongoli nga amila, sababu nga amila tamatil lawotuu, otawa usipati lio. Bo musi mega napu, woro utulatulade to kitabi odie. Ta ilonga peenda wolau, molawani olau. To udipolo wali nga amila pasali boti, ma pilopo sambe wau ode oli mongoli masatia. Aliu to wakutu pasali boti ma mowali, ti mongoli ma mowali paracaya, de uwa uito ta woluo mololaita. Tutu lio tutu polele umai ode oli mongoli, ta mololimo ta ilahulau, tio mololimo olau. Wau ta mololimo olau, tio mololimo talo po ahumai olau. To'u ila pata'a lo bisala, hilali Isa masilu kari. Tio lolo ia. Tutu lio tutu polele umai ode oli mongoli, to wolo tali mongoli boti, woluo ngota tama mo hianati olau. Mongomuri lio hiherania, wau ma bibi lohe. Sababu dila otawali mongolio, ta tonu tahe patuji olio boti. Murili Isa ngota, ta otoli angio, hulo-hulo oto indili lio mao. Te Simon Petrus solo mayamota ade olio, mo indu mao to oli Isa, ta tonu tahe patuji olio boito. Murita hulo-hulo ato inti lima ali Isa boito, loy lima ode oli Isa walo Hindu. Guru, tatono ta boito. Tameti Isa. Tawo hiya uroti upopolo mo uma ato manggo, ta boito tiyo. To'y lapatao lolo iya adito, tiyo lo polo mo mao lo roti, wawilo hilio mao ode le Yudas Iskariot, wala e Simon. To'y te Yudas lolo limo mao roti boito, ibilisi malo maso maa ode batangalio. Ti Isa lolo iya ode olio. Wolo uma ilonia tiamu, hua pohutualo. Dialu ngo tama oto wolo tali mongolio tahepo ngala te tolong ngarati. Ilo ngola ti Isa lolo iya odito ode le Yudas. Wolo tahepo mikirangia, de uti Isa lopo ahu ole Yudas mola motali wolo-wolo, uma pomakelio tululahu buka boito. Mealo mongohi mao sadaka ode tamisikini, sababu tio tadi hudihu kasilodoi. Te Yudas malatolo nao, to tio malolo lima mao roti boito. To aku to boito maledungka uhui. To ute Yudas malo nao, ti Isa lolo iya. Masa tia walau manusia mapo pemasahuru lo Allahu Ta'ala. Wau Allahu Ta'ala mamo pepatatai lo masahuru lio, moli batanga lo walau manusia. Wonu Allahu Ta'ala malo pepatatai lo masahuru lio, moli batanga lo walau manusia. Odito olo walau manusia, mapo pemasahuru lo Allahu Ta'ala, todelomo batanga lio. Wau Allahu Ta'ala mahua mo pemasahuru lo walau manusia. Mongawala uu, didumohi heo wa upepe enda woli mongoli. Odelo umai lo ia umao, to tau tau wala lo Yahudi. Odito olo umalo ia umai ode oli mongoli masatia. De uti mongoli mamololohe olau, bo ode tambati po na owau, ti mongoli dilamowali mo na omola. Wa umongo himai parenta abohu ode oli mongoli. Poto toli angama ti mongoli. Ode lo wau motoli anga oli mongoli, odito olo ti mongoli musi mototoli anga. Wonu odito upohutu oli mongoli, tau ngohuntua mamu wali motota, de uti mongoli mongomuriu, wonu ti mongoli mototoli anga. Te Petrus lo hindu ma ode li Isa. Ma ode utonu ti guru. Tameti oli Isa. Ode utonu pona owau, dila mwali dudu amu masatia. De towa kutu tuau, iyo mamona odito mola. Te Petrus lolo ia ode olio. Ilo ngola watia dila mwali modudua oli guru masatia. Watia ihilasi mate ode oli guru. Tameta oli Isa odie. Delo banari yo ihilasi mate ode olau. Tutulio tutu polele umai ode olemu. To umaluo dipomoku kuyuu. Iyo mapo otolu lomahe olau.